pensando hola, y escribiendo. Hola, hola. Buenas noches. Estamos acá en ¿Y vos qué estás pensando? Edición del martes 28. Hola, buenas noches. Mi nombre es Pablo y estamos en este programa que sale por Radio Nauta FM 106.3 desde el Centro Cultural Político Social Olga Vázquez. Correcto. Y aquí enfrente tenemos a Claudia. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Que es nuestra columnista estrella, que hoy nos va a hace columnas, ¿no?, de literatura y de cine. ¿Y hoy de qué nos vas a hablar, Claudita? De una película argentina que está ahora en cartelera, que se estrenó hace poco en las salas comerciales, que es El Ángel, de Luis Ortega. La vi. ¿La viste al final? La vi, El Ángel. Ah, sí, me habías dicho. Sí. Hace poco. Yo no la vi. Bueno, ahora te vas a enterar más o menos de qué va. No, creo sí, que ya lo escuché en todas las radios. Me gustaba mucho eso de empoderar a un asesino. Ay, pero ya lo hablamos. Me comentaste. Ya te iba a decir. Pero no, justamente eso es lo que no tiene la peli. Bueno, igual tengo. Desde mi punto de vista, igual, ¿no? Tendría que ver la peli, pero la crítica, igual cuando la cuentes, no sé qué. Bueno, ¿se quieren comunicar con nosotros y contarnos si vieron la peli o no? Sí. Pueden llamarnos a un teléfono fijo que es 451-6917 o a un WhatsApp que es 221-670-5190. Sino también en la página de Facebook que se llama... Sí, ¿y vos qué estás pensando? Pueden entrar a la página de Facebook de ¿Y vos qué estás pensando? Y decirnos que lo que quieran, porque es tiene el muro abierto la página de Facebook. Y si no, en el Instagram también. Sí. Que es ¿Y vos qué estás pensando? Y bueno, son parte de este programa, porque la idea es que este programa es un programa abierto a que cualquier persona pueda ser parte de este programa. Y vamos a contar brevemente que... ¿Cuántas veces dijo programa? Que se están empezando a tomar las facultades. ¿Ah, parece sí? Que, sí, se tomó. Porque que los docentes dejaron de hacer paro, dijeron no. Ya está, y los alumnos... No sé, ¿eh? No. El paro convocado desde CONADU duraba toda la semana. ¿Esta también? Esta no. Ajá. Hasta la semana pasada. Era como una... si bien se habló del no comienzo de inicio de clase, en general el acuerdo de CONADU fue hacer paro toda la semana. Luego de ese paro empezarían las clases exactas en su asamblea, por ejemplo, no sé, por decir algo, había votado que el lunes no empezaba, entonces el lunes no empezó, algunos docentes no empezaron, qué sé yo. Pero ahora lo que está pasando es que al retornar los estudiantes a la facultad y empezar a tener asambleas de estudiantes, los estudiantes de en conjunto con los docentes de trabajo social votaron la toma de la facultad. Parece que en psicología sale la toma de la facultad. En Bellas Artes estaba en la asamblea, pero no sé cómo salió. Así que calculo. Esperá, que se ¿qué, viene. ¿Qué alumnos de trabajo social? ¿Los de exacta? No. No. De trabajo social. Trabajo social está tomada. Parece que hubo una asamblea donde se votó la toma. O sea, todavía no está tomada, pero se votó la toma. Empezaría hoy a la noche. Pero lo que quiero... ¿Con clases o sin clases? Porque viste que a veces se toma sí. Simbólicamente con clases. No sé. Clases públicas. No sé cómo se... O bueno, 2001. Tal vez como... Por lo menos yo hasta donde yo sé, mañana yo como docente voy a trabajar normalmente. Pero posiblemente dentro de poco exactas también esté tomada y otras facultades estén tomadas. Y bueno, nada. ¿Cómo se hace para tomar un centro, un instituto de investigación? ¿Y los becarios tendrían que organizarse? Hace 2 años, cuando fue el recorte grande a ciencia, cerca de fin de año, tomamos el CONICET de La Plata. Sí, pero... Bueno, tenés que decir que está tomado y... Pero no está... poner un cartel con que alguien. Diga... O sea, sos, y yo voy solo con un cartel, me cago. Son 10 personas, pones instituto tomado y te pones en la puerta. Voy a empezar a fogonearlo, pero ustedes no digan nada. Más un par de gomas y listo. No, las gomas son recontaminantes. No, hay que buscar otro símbolo. Igual, digo, la goma es recontaminante, pero como símbolo sigue funcionando. Es como que quemes, no sé, es peor que quemar un bebé. Un feto, digo. No, mentira. No, cualquier cosa. Estaría re bueno que se me vea la cara por... en este momento. No, lo que quiero decir es que no sé. Podemos quemar corpiños, o sea, también. Quemar una goma, más allá de que sí es tóxico, no sé, funciona. Aparte, como un símbolo. Yo no sé si viste lo de las gomas, a mí siempre me pareció como muy copado, nada que ver con nada. La goma cuando se quema libera muchísima cantidad de calor y derrite el pavimento. Ajá. Porque llega a temperaturas muy altas ese material. Mirá vos, no sabía eso. Sí, sí, ¿no viste que queda todo deformado el pavimento? Si prendés una fogata normal de maderas, no pasa eso. Así que bueno, estemos alertas. Está todo... Igual voy a decir una cosa. Sí. Como siempre, uno o dos. A mí me encanta la concientización capaz que hay en la universidad sobre estos temas. Pero me parece que también es importante resaltar que los secundarios están haciendo lo suyo. También. Y que... O sea, porque viste que el pueblo, no sé, habría que definir pueblo, pero se entiende que estamos hablando de la gente, digamos, de pueblo. Como que la universidad a veces la tiene lejana. Pero si está pasando lo mismo en las secundarias, que está pasando lo mismo en las secundarias, está pasando en las escuelas primarias, porque no tienen infraestructura o están todas rotas las escuelas, se están, digamos, están haciendo movidas incluso... con padres, con movimientos de los padres de los alumnos que, madres y padres, que están como también, digamos, apoyando a estos reclamos que tienen que ver con lo edilicio. Porque más vale que todos quieren que les hijas tengan clases, pero tampoco quieren que exploten las escuelas. No, sí, total. Yo, como docente secundaria, ampliando lo que venís diciendo, que es muy certero, yo lo que he visto este año, por ejemplo, es que los estudiantes están tomando esa causa como propia. Y que los centros de estudiantes están moviendo mucho más que otros años. Están confluyendo con otros centros de estudiantes, otras escuelas, una organización. Y también hay como una toma de conciencia de que todos estos paros que hacemos los docentes no es nada más una cuestión salarial, que ellos también están viendo como un derecho al laburo, ¿no? No como una cosa desconectada de todo que ven en la pantalla de TN o de cualquier otro canal, ¿no? Sino que entienden que también toda la cuestión de un presupuesto educativo tiene que ver con algo que va más allá del salario, que ya por sí los chicos lo ven como muy importante, porque también están viviendo situaciones donde los padres son, bueno, obreros o asalariados o que sea, pequeños emprendedores, lo que fuera, y están viendo que todo tiene que ver con todo, ¿no? Esto que decía, la infraestructura, la cuestión de la quita de becas, de plan mejora, de proyectos educativos, de material, de un montón de cosas. Y están como viéndose por ese cambio también, parece que hubo en muchas conciencias, sí, que también viene de la mano de los padres, ¿no? Defender, digamos, la escuela pública, además. Sí. ¿No? Sí, eso es. Hoy escuchaba, cuando venía por acá, me cruzo con una señora que iba con una criatura de primaria, no sé qué relación de parentesco les unía, pero escucho que la mujer le dice, bueno, una cosa es parar por el salario, está bien, pero después parar por otra cosa, ese paro es político, le decía al niño. Y yo me quedé pensando, que esta era mi columna, así que después ya podemos obviar mi espacio, me quedé pensando... o sea, no me iba a parar a debatir con la señora que estaba bajándole línea a su hija, su sobrina, qué sé yo, qué corno era, porque no me corresponde. Pero sí pensar esto, ¿qué cosa no es política? O sea, ¿qué cosa no es política? El paro es político, obvio. Bueno, pero precisamente es lo que saben decir. La toma es política, obvio. Pero hasta el sexo es político, gente. El sexo es político. Cómo uno lleva su sexualidad a la cama, cómo pide lo que quiere o... exige lo que le gusta o dice que no a lo que no le gusta. Todo es político. Bueno, no sé si todo... Yo no estoy de acuerdo. Precisamente... ¿Es que el sexo es político? No estoy de acuerdo en pensar... A veces lo político también es una forma muy racional de ver todo y me parece que a veces no es la única faceta que tienen las cosas. Pero sí comparto en que las injusticias sociales, las problemáticas sociales... uno se la lleva a todos los ámbitos, al ámbito sexual, al ámbito laboral, digo, como en todos esos planos se dan luchas de luchas, digamos, de para poderes. Que, sí, en de toda poderes relación para que surjan hay una relación de poder. Sujetos. Bueno, no sé si en todas, por eso, qué sé yo. En otras se puede dar de otra manera. Eso, no sé si en todas, digamos. Yo también creo que se puede dar otro tipo de relaciones. En particular, es una opinión, ¿no? Podés no sé. Sí, puedes enfocarla de otra manera, pero sigue siendo una decisión política o una toma de metodología política distinta. Sí, total. Pensé que ahí la cuestión está en qué pensamos como político. Esta madre que dice a su sobrina, lo que fuera, que cortar la calle es político, están partiendo de una idea de lo político distinta que partimos nosotros. Es decir, sí, ese lo sentido usan común como muy que además, que lo que lo usan, lo, digamos, el macrismo, por ejemplo, claro, para decir, este es político y decir que están haciendo está mal. Sí. Ay, me causó mucha gracia. Precisamente es porque la idea que se mete, digamos, en la psique de las personas es que lo político es hacer política partidaria. Sí, ¿no? O y hacer además, el chanchullo. Sin darse cuenta de que toda la situación en la que vivimos es producto de decisiones políticas. Entonces, más vale que una reacción, no las enfrentarías para ser político, aunque no defendas una bandera en sí, aunque no estés organizada en un cuadro y nada por el estilo. ¿No? Pero además, claro, esta idea que nos han querido meter en la cabeza con toda la campaña ya, digamos, de pro antes de que ganara las elecciones, es que lo político es malo y que lo ideológico ya se terminó. ¿No? Por eso tenemos una gobernadora que te dice, bueno, a ver, hay que cambiar la universidad porque este pensamiento crítico de la universidad que tanto daño nos hizo, hay que dejarlo atrás y hay que ir con la política de la alegría y de la felicidad, o sea, SIC, digamos. Entonces más vale que eso hace mella en pero mucha gente que no tiene pensamiento crítico. Aquel legislador que no sé qué debate dijo, esto se está tornando un debate muy político en el Congreso. O sea, ¿qué sos, idiota? Sí, sí, tal cual. Renuncia ya. O sea, ¿qué estamos, en un circo? Además, es el Senado, si no haces política, ¿acá dónde la haces? Que pueden decir cualquier sí, sí, sí, más vale. Sí. Precisamente porque han cargado de sentido negativo la idea de hacer política, sí, que es nada más el que está en el Senado. Es otra cosa hacer yo política. Yo recuerdo también que eso igual pasó. Claro. Y pasa por otros sujetos sociales que no son los que están ahí en el, no, ni el no. gobierno, ni en el Senado, ni diputados. Es que por eso hay política en todos lados. Es como esto de cómo decidís llevar a cabo algo persiguiendo un objetivo, sobre todo donde participan muchas personas. Y haces una toma o un consenso o una lo que sea, una toma de decisiones, iba a decir, consensuás algo, ese debate es político. Me acuerdo que en el 2001 pasó eso, el que se vayan todos, que fue un grito que en ese momento fue súper progresista y fue decisivo y dio lugar a un montón de movimientos. No sé si fue ese el grito, yo pienso que también fue mucho el movimiento de piqueteros y el movimiento de desocupados. Pero también fue no queremos más políticos en su momento. No sé si sí, pero estas políticas, o sea, esas políticas. Política. Claro. Sí, para la mí clase tenía que política. Ver con partido la clase sí, política. Sí, total, o sea, total. Sí. Esa clase política porque, que se roba, que se claro, se o esa clase política que hace la política de esa manera. Sí. La otra vez debatíamos también esto de los movimientos de mujeres que hacen política de otras maneras, muy claro, diferentes a las que estamos acostumbradas. Sí, sí. Entonces, pero no deja de ser política. Los movimientos feministas en la calle hacen política. Juntar tantas mujeres, hacer todos esos debates, ir a lugares, caracterizarse con un pañuelo, digamos, como símbolo de una lucha o dar debates en la escuela. Todo eso es política. Es otra manera de hacer política. Y todas esas personas o todos esos somos sujetos políticos. O sujetas políticas. Pero digo, cuando era fuera políticos era esa clase política, me sí, parece sí, a mí. Sí. Pero sí, por eso igual la discusión es como interesante. Sí, ¿no? Y es muy amplia también. Sí, no, yo creo que en este momento también. Bueno, vamos a parar en esta discusión en este momento, si les parece. Se está tornando muy político esto, chicos. Sí, hay mucha política en este programa. No, mentira. Hay tomas en un montón de facultades. En la Facultad de Paraná, ¿En la facultad o en la universidad? En la Universidad de Paraná, en distintas facultades, en la educación. En trabajo social, en todo el país empezó a haber tomas de facultades, así que a estar atentos porque se viene una lucha y atentas. Y el jueves está la marcha federal. Muy interesante, el jueves está la marcha federal. Y ahí se unen en los docentes secundarios que están de paro de ahora de martes a jueves. Bueno, vamos a irnos de este primer bloque escuchando el tema Claridad de la banda Tobogán Andaluz. pasó? Olvide mi cuerpo, doctor. ¿Y qué tengo que hacer? Salve mi alma, por favor. Ya no podrá cantar, no me importa esta vez. ¿Qué fue lo que pasó? Mi espíritu lucha por crecer. Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. Estamos en la columna de Claudia, así que ¿de qué nos vas a hablar hoy, Claudia? Como ya les había comentado con anterioridad, voy a hablar de El Ángel de Luis Ortega. Que una seguramente, película que está en cartel. Sí, que está en cartelera ahora, que ya anduvo por varios festivales y ahora hace poco se estrenó en las salas comerciales. Luis Ortega, que es hijo de Palito Ortega, lo digo porque... Es un chico joven que digamos que fue construyendo su lugar como cineasta sin ayuda y sin la chapa, ¿no?, del padre. Lo digo, pensé que es importante, ¿no? De todo esto de escamada de hijos e hijas que no viste de famosos que andan pululando ahora. Luis Ortega empezó con el cine y se hizo muy conocido en Argentina cuando dirigió la serie, el unitario de 11 capítulos, Historia de un clan, ¿no?, sobre el clan Pucho. Igual anteriormente ya había filmado películas del cine independiente, como Caja Negra, Lulú, que justo cuando gané Martín Fierro por Historia de un Clan, no había podido terminar de filmar porque no tenía presupuesto. Y ahí, yo no sé si es cierto que yo no veo la entrega de los premios ni me fijo en nada de eso, pero creo que había querido vender supuestamente su Martín Fierro para poder terminar de filmar Lulú, que después la puedo terminar de filmar cuando ya empezó a ser como más famosito, digamos, ¿no? A mí es un director que a mí me gusta mucho, me parece que es un director que es muy, muy personal lo que hace, tanto en la televisión, que yo vi en realidad nada más que una serie, porque también dirige El Marginal 2. ¿Sí? ¿Cuál? El Marginal 2. Yo tengo más del cine, luego vi la serie y ahí fue cuando empecé como a internalizar un poco más con este director. El Ángel es una película que está inspirada en el personaje... la imagen de otro famoso asesino de la historia policial argentina, que es Carlos Robledo Puch, conocido como el Ángel de la Muerte por su belleza física, dicho de una manera. Trabajó casi con el mismo equipo para la película como para la serie Historia de un Clan. Y con equipo me refiero a que la dirigió tanto la serie como la película El Ángel, la dirigió Luis Ortega y trabajó de la mano de Rodolfo Palacio. Rodolfo Palacio es un periodista joven que digamos que se convirtió como en el cronista de la historia policial argentina más legitimado de la Argentina. Es un periodista que siempre se interesó por los casos policiales de famosos asesinos y asesinas y escribió muchos libros, entre ellos El Ángel de la Muerte y también El Clan Pucho, ¿no? Es más, es uno de los pocos periodistas que tuvo acceso a entrevistarse con tanto con Robledo como con Pucho antes de que muriera. Yo leí los dos libros, tanto del Ángel como el de la historia de un clan, y es interesante lo que hace porque hay partes, digamos, donde son entrevistas, son, digamos, transcritas todas las entrevistas que tuvo con él, con ellos, y luego él, bueno, va mechando con otra escritura, con sus pensamientos, cómo observa esto, cómo lo ve, no es nada más una transcripción de entrevistas, sino que él da un poco, se posiciona frente a lo que ve, lo que le pasó, y es muy interesante como crónica. Bueno, trabajó para el guión, tanto de la serie como de la película El Ángel. Trabajó con este hombre, con este chico, para hacer el guión. Y con Pablo Ramos, que es un escritor actual, ¿no? Bueno, lo hemos visto en el taller, me parece, Pablo. Sí, hemos leído cosas de Pablo Ramos. Yo creo que mucha gente que debe haber ido pensando que iba a ver una película de algo que ya todo el mundo conoce. ¿A qué me refiero con esto? Yo entiendo que la película, que a mí me gustó mucho, es una especie de biografía criminal de este personaje, ¿no? Pero igual hace un recorte, ¿no? Porque no interesa indagar sobre su infancia, ni lo que pasa después cuando la arrestan y que termina en la cárcel, ¿no? Hace un recorte de unos episodios conocidos de la vida de este chico cuando era chico, este hombre cuando era chico, antes de que cayera en cana, ¿no? Hace como 50 años en cana. Y no tiene peor la típica estructura de biografía que es tan común en el cine, sobre todo en el cine hollywoodense y el cine grande, digamos, con algunas excepciones igual. ¿Y con qué me refiero con estructura clásica? Como por ejemplo la teoría del todo, ¿no? El surgimiento, auge, decadencia, ¿no? Esa clásica narrativa en donde uno va a ver una película, algo que ya conoce, porque todos conocen la historia de Hopkins, de qué sé yo, de Edith Piaf con Lavigne Rose, por ejemplo, y otras más. Edith Piaf es una cantante francesa. Sí, pero no conozco la historia. Bueno, pero la gente que sigue va a ver eso ya es conocida. Entonces, por una película de ese estilo, como hacen en Hollywood, por ejemplo, y algunos otros lados, necesitas una actuación que la rompa y necesitas una historia de la persona en sí que sea atrayente. Porque luego es totalmente, para mí, chata, lineal, ¿no? Y algo cinematográficamente hablando que te llame la atención. Ese es mi punto de vista. Luis Ortega hace otra cosa, que no es lo único que lo ha hecho obviamente en la vida, ¿no? Pero hace esto, no se puede encasillar para empezar en ningún género, ni de cine biográfico, ni de cine de thriller, ni de cine policial, ni drama, ni comedia. Es como que tiene un poco de todo eso la película. Entonces es como que le escapa al género, a los géneros, ¿no? Y además presenta un Robledo Puch, que en algún punto es ficcional. Como yo lo veo que leí el libro, por lo menos, ¿no? Es decir, reconstruye un personaje muy cinematográfico, muy ficcional, en su manera de caminar, de esto, en los momentos que elige para contar, ciertas anécdotas, cosas. Y tiene una estructura narrativa que tiene que ver con el gesto, digo, se dice mucho más, no es una gran historia épica de un asesino. O sea, no vamos a ir a ver la historia épica del asesino, Robledo Puch, sino que vamos a ver un pibe que está un poco desquiciado y que tiene una, digamos, una caracterización en la película, no en la vida real, no lo sé, que es hasta caricaturesca, si querés, ¿no? Entonces uno genera como una empatía con ese personaje, porque vos te das cuenta que es un hijo de puta, que ya lo sabés además, pero estás viendo un personaje que es cinematográfico, no sé si lo estás viendo a Robledo Puch, digamos, ¿no? Sí, bueno, pero... Es... Porque lo está como ficcionalizando, para mí. Inclusive hay cosas que pasan ahí que uno, o sea, cuando bueno, leyó la investigación que hizo Rodolfo Palacios, que no están en realidad como anécdotas de su vida, ni como su persona, pero que están puestas ahí porque él juega con la ficción, que es un poco lo que hizo también con Historia de un Clan, ¿no? Pero eso no es como alivianar la carga de lo que hizo. Y no, porque no es una película política, no le interesa mostrar ese discurso periodístico que ya todo el mundo conoce. No necesitas, digamos, una película para saber qué es o qué no es. Es como que lo que a mí me da la sensación es que a él le interesa él como personaje, Roberto Puch como personaje, sí, pero de una película. Es un personaje que hasta es gracioso y puede generar empatía. Dentro de la ficción, no fuera de la ficción. ¿Y pero cuántas personas que van a ver esa película lo entienden así y no creen que es como recopado ser un asesino serial, no, porque sos re gracioso? Pero no, no en el sentido de que hay que. Vos te das cuenta que es un desquiciado, que es un hijo de puta. Eso pues no quiere decir como personaje, no te guste cuando aparece en escena y cómo va a reaccionar, ¿se entiende? Aparte está bastante. Sí, para mí está bastante ficcionalizado. No es ni el gran. No es la épica de, viste, del asesino. O tampoco es. Claro, no es el asesino de. Va, no sé que cómo. Todo el mundo quiere ser, ¿no? Es como que podría ser tranquilamente. Claro, el asesino, si igual. Uno no. Bueno, está bien. Saca el asesino que vemos. Si uno no conoce la historia de Robledo Puch, le gusta la película igual, como un guión ficcional. Yo lo leí porque me llamó la atención porque lo escuchaba en la radio y lo leí en Wikipedia, ponele. O no sé dónde corno, como la. O sea, y en menos de un año el chabón mató un montón de gente. En menos de un año fue que empezó. Sí, se fue y lo metieron preso. Jóvenes más. Sí, a los 21 ya estaba preso. Una cosa así. Claro, pero todo eso lo hizo en menos de 12 meses. No sé si tanto, pero. Sí, sí. Yo no me acuerdo exactamente la cantidad. En internet yo busqué la bibliografía y eso, y era como que ponele. Que arrancó en marzo y en diciembre, enero ya. Sí, además el chico ya ha arrancado. Queriendo matar gente, matando animales. No, eso no estaba. Es como... porque en realidad cuenta la historia cuando ella empieza a robar. Claro, ahí empieza. No habla mucho de la infancia. De los delitos, digamos, cometidos después de grande, de los 19, claro, que tampoco 20. Están todos los delitos, ni están mostrados de manera morbosa. Hay una recreación de la época que es muy interesante, estéticamente es muy buena. Igual hubo mucha guita en esa película. ¿Y cuál sería para vos el mensaje que quiere... dar este señor que lo es que nombraste no sé si muchas veces, no me acuerdo cómo Luis Ortega, que hay que dar un mensaje, porque yo, mira, te digo, un amigo me dijo a mí, bueno, que es muy cineasta, le dijo que la película era muy buena porque no me gustaba mucho, que por ejemplo dice, saca de lado el contexto político, pero el contexto político no político de quién está en el poder, no es importante para la historia de Robledo Puch, no. Lo que sí es importante y que está puesto en la película es ese discurso que hasta el 70 y piquito todavía tenía bastante legitimidad en la criminalística, que es esto, poder determinar la criminalidad posible o real, digamos, de una persona por sus características físicas, ¿no? Que hasta el 70... ¿Qué pasó con el petiso orejudo, por claro, ejemplo? Claro, ¿no? Como que... ¿Cómo que, tan lindo vas a ser tan sorete? Pues lo llama el ángel de la muerte, vos se conoció de esa manera, es decir, a ver, hasta el 70 y piquito, imagínense que todavía está legitimada... En muchos lugares del mundo, esas teorías que después cayeron de maduras, que además no son científicas, es decir, determinar esas la criminalidad. Teorías, la parte con lo usaban con los judíos también, de que tienen la cabeza así, entonces sí, son sí, malas sí. Personas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo de repente la sociedad se vio conmocionada por un asesino en potencia y real, digamos, que no encaja con las características de lo malo, ni lo feo, ni nada claro. Por el estilo? Entonces ahí como que ya está buena, eso lo bien. Muestra, sí. Lo muestra de la manera que lo muestra Luis Ortega, ¿no? Con imágenes muy estéticas, con qué sé yo, hay cosas que se narran a través de, pero de la, qué sé yo, guiño y un ojo. Pero aparecen esas propagandas de nuestra época de juventud en las que todavía había propagandas de gente que fumaba y que eran re cancheros cuando fumaban. Mira, yo, que no vivía en el 71. Sí, porque, viste, sí, hay eso. Estoy a transcurso en el 71, ¿no? Acá en la película. Lo que yo escuché, me dijo un amigo que había escuchado que Luis Ortega, una entrevista, decía que en realidad la recreación estética, digamos, de la ropa, qué sé yo, los muebles, qué sé yo, el lugar, no eran 100% realistas de la época. Uno se da cuenta que está en la década del 70, pero él no siguió como un... hasta ficcionalizó eso, ¿me entendés? Porque le gusta cómo se ve, digamos. Perdón, ¿no? Yo entonces, me gustaría... Perdón. Y a mí lo que, respondiéndole a mi amigo, decía, bueno, pero que estuviera, no sé qué estuviera... O sea, el contexto político, no tiene por qué hablar de algo que vos querés que hable, para empezar. Ni una película ni ningún libro tiene que hablar de lo que vos querés que hable. Hable lo que hable y punto. Cuando decís vos, ¿quién es vos? No, la gente. Ah, no, seguro. No, no, sí, ahí yo como lectora me trato de poner ese lugar también. Bueno, pues el libro no tiene por qué contarme lo que yo quiero escuchar, mismo que el cine, digamos, ¿no? Entonces él como que se da cosa libre para contar y las cosas de la manera que le da la gana, digamos. Y el contexto político, en definitiva, para mi punto de vista no es importante, pero sí es importante esto que te decía que está en la película. Si yo no lo hubiera visto, para mí, a mí no hubiera gustado tanto en ese sentido. Pablo. Sí, Pablo. Sí, no, yo quería, ya a mí con respecto a lo que decías vos, Eli, yo la vi la película la otra vez. Me pasó, obviamente, vos no le vas a pedir una película que hable de algo si vos vas a ver la película y punto. Es como, bueno, aceptás, claro, sí, aceptás, sí, pero yo por eso pregunto el tipo. Pero me pasó lo mismo a mí, sí. Yo, a mí como que estéticamente está re buena, qué sé yo, pero después hay un mensaje que es medio pedorro, que es el mensaje, bueno, hay un tipito que está loco y vos ve y te divertís con lo que hace, que es medio hasta lo venden los yankees cuando pasa esto, el otro día hablamos de Bowling for Columbine, sí. Cuando un pibe... mata un montón de gente o hacer bullying en todas las series adolescentes de Estados, sí, Unidos, hacer bullying es divertido. Entonces a mí también me hizo, yo la vi, lo que me hizo ruido fue eso, o sea, me pareció muy linda estéticamente, pero me fui del cine como con una sensación de, y lo que me pasó re loco, que al poco tiempo voy al cine a ver una película. Obviamente depende con lo que uno se quiere, a ver, depende qué es lo que uno quiera consumir, sí, lo que vas, ¿verdad?, a buscar, qué es lo que querés consumir, sí. Fui al cine y vi una película Mestizo, que habla de nuestra descendencia mapuche, de nuestra ascendencia indígena, por decirlo de alguna manera, originaria, y de cómo murió el cacique Inakayal acá en la Facultad de Ciencias Exactas de acá, en el museo, digamos, y sus familias, y lo que me pasó fue como ese cine documental como que me atravesó más desde lo subjetivo. Y no digo que todo cine tenga que ser así, pero no se está poniendo ni un mango en ese cine. ¿Se entiende lo que está pasando? Y te están vendiendo una historia que habla de matar porque sí, digamos. Y en esa historia sí se está poniendo un montón de guita. Y entonces en esto, es una crítica, la crítica va a esto, va a qué es lo que consumimos y qué es lo que nos dan para consumir. Y está buenísimo estéticamente, porque estéticamente está genial, pero yo terminé de ver la película y me fui como diciendo, bueno, mi cabeza se sentía mal de pero, que me parecía como mucho asesinato, no, al pedo, como, bueno, ¿qué querés mostrar en una película? Está bien, igual, fui a ver eso. Y contar la historia de lo que todo el mundo conoce. A ver, a mí no me pasó eso en absoluto. No me parece que vas a una película y vas a salir que no es un asesino, no estás poniendo el ojo en algo. Porque en definitiva tampoco se sabe por qué el chabón mata, nunca se supo por qué el chabón mata, más allá que está desquiciado, ¿se entiende? A mí no me pasó para nada eso de decir, bueno, voy a esta película y me quedo con culpa de verla. Es como que yo cuando decís Tarantino, bueno, Tarantino qué quiere contar. No, o sea, bien, no hay nada más superficial bien. Que una, digamos, que una. Pero Tarantino sí hace ficción, bueno, pero está ficcionalizado, ¿por qué no me parece que? Para empezar, es verdad que por ahí no hay tanta plata en un cine, pero qué sé yo, Soy Mestizo es un documental que andó por todos lados. Pero igual, más allá de la discusión, yo creo que la crítica tuya es hacia la película y, o sea, como que está bueno. No, que yo no la critico a la película. No, la crítica como diciendo, venís a contar lo que te pareció. Tú, no sé cómo se llama eso, crítica. Sí. No, que estás criticándola, sino, ¿se entiende? Sí. Pero también estoy de acuerdo un poco con lo que dice Pablo, no de la película, digamos, porque es como un ejemplo, pero a veces me parece que como sociedad, no esta ni ahora, siempre pasó, capaz que el ser humano tiene como algo que le atrae más, digamos, personajes como estos, que un tipo que, no sé, descubrió alguna cosa copada o inventó alguna cosa, o sea, como que no hay lugar tanto para personas que hacen cosas. Va a sonar esto como muy moralista. Sí, medio pelotuda, pero moralista. Como que no hay, digamos, tanta propaganda de personas que hacen cosas buenas o buenas para la sociedad o que dan peleas o luchas. Pero hablo como sociedad, No me parece mal tampoco que una persona haga una película de un asesino serial argentino. Porque también está bueno mostrar que en Argentina también hay asesinos seriales. Yo cuando era chica pensaba que todos los asesinos seriales vivían en Estados Unidos. Todos. Y no. Pero, digamos, como que también me parece que eso que decía él, ¿qué nos pasa como sociedad que hacemos eso o consumimos eso? Y capaz que otra cosa no tanto. Más allá de que la otra película que vio Pablo esté, qué sé yo. O sea, es como una crítica hacia lo que uno demanda como espectador también. Y lo que genera, sí, no porque, sé, yo estoy viendo acá en YouTube. ¿Por qué no ver una película como El Ángel? Eso es lo que a mí no me cierra. Yo no digo que no hay que verla. Una boludez. Tratando siempre de ser como políticamente correcto. No, no. Pero no digo eso. Digo, me pregunto, capaz que no nos centramos que hay otras películas donde ponderan otro tipo de personas u otro tipo de actitudes. No digo que no hay que ir a verla. Bueno, ¿eh? Está ponderada, no sé, yo no lo veo así. Yo lo que estoy viendo, por ejemplo, acá en YouTube, vos pones El Ángel trailer y te aparece, qué sé yo, al lado Esquizofrenia Infantil 1, de Margaret Solano. ¿Me entendés? Como genera esas cosas ese, también, ¿no? Pero eso lo genera en las redes sociales. O sea, si vos claro, ponés tu producto... Bueno, día, pero Claudia, está bien. Yo sigo insistiendo, o sea, con la crítica es hacia qué es lo que consumimos. Es como, bueno, ¿qué tenemos para consumir? Yo no digo que sea una cagada lo que consumimos, pero tiene un grado de para mí, no sé si llamarlo de inhumanidad, estás consumiendo algo con un grado de inhumanidad que a mí por lo menos me quedó la cabeza turuleta después del cine, como que me costaba como entrar en un diálogo normal, a mí, pero por ahí soy muy sensible, pero bueno, pero ponele, la lista no me genera culpa por ir a ver una película es preguntar qué es lo que consume, qué es lo que te dan para consumir y qué es lo que consume la gente, es eso, no es culpa. Es, ¿qué es lo que te dan para consumir y qué es lo que consume la gente? No, yo eso. Digo que vos dijiste culpa por eso. Pero a él le da. No, pero eso. Yo no dije culpa. En ningún momento dije culpa, ¿eh? A mí no me dio culpa ver esa película. La vería de vuelta. No, estoy seguro que no dije culpa porque no es lo que sentí culpa. Sino que lo que sentí es que esa película no me había... Que estaba re buena... A ver, sentí. Está re buena visualmente, es una película interesante, qué sé yo, pero me dejó un vacío respecto a, bueno, ¿qué es lo que quiere contar este tipo? ¿Que hay alguien que mata gente y no lo siente? ¿Eso es lo que quiere contar? ¿Que hay bueno, gente eso que, es que la no definición de psicópata igual, está bueno. Es también un sociópata, sí, ¿y por qué no mostrarlo? Bueno, pero no, digo, no porque entiende? No lo mostró desde un punto de vista de decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando con este tipo socialmente? Bueno, pero no, que no es nada la intención. Nada más le sacó una foto. Bueno, está bien que no es la intención, pero ¿qué me pasa a mí con esa película? A eso me refiero. De a, hecho, mí me, perdón, a mí me no, generó pero... como conflicto en el decir, bueno, ¿qué? No entiendo. No entiendo dónde apunta. Porque de hecho, si vos pensás socialmente... La historia real de Robledo Puch no era una persona que estuviera ni marginal económicamente, ni tuviera ninguna de esas categorías cuando tratamos siempre de explicar la pobreza, la exclusión, no, bueno, un montón de cosas. Los psicópatas son psicópatas, sociópatas son sociópatas. Bueno, claro, perdón, vale que hay un origen, tiene que haberlo, nunca se puede definir por qué, pero los psicópatas tienen un origen, aunque sea es patológico o no, a veces no lo sé, pero realmente nunca se supo en realidad porque no se puede explicar, digamos, ni socialmente, ni más que la patología de ser sociópata. A diferencia por ahí de otras personas, ¿no? Que tienen ciertas actitudes o ciertos mecanismos de autodefensa, de no haber sido, por ejemplo, un abuso, qué sé yo, no sé. No es el caso de este en particular, lo mismo que el clan Pucho, es decir, que los Pucho, bueno, y ahí qué pasa. Era una persona que era una mala persona. De hecho, Rodolfo Palacios, que se entrevistó con ambos, tanto con Pucho como con Robledo Puch, él contaba que sobre todo después de estar con el Ángel de la Muerte, que él le pasó que durante mucho tiempo estuvo como con una carga negativa que él sentía que se le había pegado a él. Y cuando yo estuve con esas personas en ese cuarto, entrevistándolos, no lo visitar cada no sé cuántas, yo sentí la presencia del mal. Y algo que no lo puedo explicar, decía. Es algo que además se te mete. No sé, es como decir, vos cuando ves a una persona y sentís que esa persona es la maldad encarnada, bueno, eso sentía yo cuando yo estaba con estos tipos. Y no lo puedo explicar, pero le pasaba eso. No sé, la presencia de estos tipos, cuando estás ante la presencia de estos tipos, uh-huh, genera como eso. Cuando estás con los milicos del proceso. De... Sí, o cuando ahora están los policías, que ves a los policías en la calle. Los milicos, lógicamente, además, tienen como una cosa que vos explicar por qué ese chabón se transforma sí, en lo que no, es. Igual, estos tipos sociópatas, vos, no. Vos podés tener ideología, ¿eh? Pero torturar a gente y torturar embarazadas tenés que tener un... Sí, grado de maldad, sí, no, sí, seguro. Algo de mierda tenés sí, que tener. Sí, sos un sorete. Sos caca hecha persona. Sí, agarrar, estos tipos, sí. Entonces, no, son soretes... Pero no tienen ninguna... Nos pueden explicar por una no, cuestión no, están, no son orgánicos. No, ni ideológica, bueno, ni eso, algo que le eso, pasó en la vida. Para mí, mostrar eso, digamos, es como mostrar algo... Bueno, ¿Les parece si nos salimos de esta...? Sí, gente, escríbanos, ¿sabes? Porque acá se armó un debate. A ver quién gana, porque yo no la vi a la peli. No, aparte que obviamente... yo no vi el libro y la peli. Una persona no va a decir, ah, no hay que mirar más estas películas, porque no tiene sentido. No, eso no tiene sentido. No es esa la idea, pero no. Hace ruido que se vendan determinadas cosas y no y hay otras que uno las tiene que buscar. Igual, no en defensa de Luis Ortega, digo, porque yo lo banco igual como realizador, hizo, a ver, todas las películas otras que hizo no son de este estilo, digamos. Él empezó, digamos, a pegarlo cuando le interesaba, trabajando con estos chavos que interesaban por la historia policial y pudo hacer lo que quiso estéticamente y hacer lo que dio la gana. Luego uno, digo, o sea, le interesa ver otra cosa de él, vean Caja Negra, Lulú, que es un cine independiente más personal en el sentido de que cuenta otro tipo de historias, mucho más humanas, que están muy bien hechas, porque a mí me parece un gran director, un gran realizador. En la plataforma del Inca están, que antes no estaban, pero claro, cuando empezó a hacerse más famosito, empezaron a poner en la plataforma del Inca, y bueno, que también películas que han ido por muchos festivales. O sea, como te digo, loco, o sea, tuvo, no sé, no siempre tuvo presupuesto para hacer películas, digamos, ¿no? Y bueno, está bien, es verdad que le pusieron más guita cuando empezó a hacer este tipo de cosas, que cuando hacía otras, digamos, que no tiene que ser hablar de política explícitamente para hacer una película interesante y comprometida. No. Si no, caemos en panfleto. Pasa eso, caemos en el discurso panfletario. Pero esto no me pasó ni que hablaba de política. Me pareció que no hablaba nada de política. Para mí, esta película no. Pero no, por eso ella dice eso, que no hay que hacer política siempre que haces una película. Aunque lo que estoy diciendo es que las películas que se juegan o son comprometidas en algún aspecto no necesariamente son políticas. Tienen que ser, digamos, claro, políticamente explícitas. ¿Se entiende? Obvio. Como que bajar una línea clara, decís. Panfletario. Claro. Lo que vos decís es que no tenían por qué bajar una línea súper clara, que capaz que dejan... No, decís que si yo podés contar la historia de una chica que vive en la ciudad y se encuentra con dilemas humanos y con situaciones lindas y feas, y estás viendo el arte de otro lugar, estás contando algo, ¿entiendes? Que sea una chica que milita y hablar de las mujeres. No, para nada, eso está claro. Y no quiere decir que no sea más o menos interesante o que aporte más o menos que una política como soy mestiza. Hizo que es abiertamente política. Por eso yo te preguntaba cómo es que, o sea, si endulza o no el personaje, porque yo no la vi. Entonces es como que, ¿qué es lo que hace con el personaje? ¿Lo ficción? O sea, igual ya está igual, porque se nos fue todo el programa. Sí, no era... pero igual estuvo bueno el debate. Vamos a terminar discutiendo. No, bueno, y sacan sus conclusiones. Pero bueno, igual tenemos la... Me están contando acá, perdón Pablo, que te interrumpa, que están en Asamblea en Bellas Artes. Y que capaz que se toma decisión de hacer vigilia, pero... Toma, no sé la si... facultad. Toma, sí, bueno, facultad. Se están tomando todas las facultades. Así que, muy bien. Ya para cuando termine este programa se van a haber tomado dos facultades más. Así que está todo así. ¿Se acuerdan del 2001 cuando, a esta época del año, empezaron a tomar el 2001? Está todo tomado y explotó todo. Sí. Yo me acuerdo que tiempo antes se había ido a cortar el distribuidor. Con todas las facultades, con la FUL y todo el mundo. Creo que se acaban de dar cuenta todos la edad que tengo. Porque fue, o sea, yo estaba en la universidad ya en el 2001 y fuimos a cortar el distribuidor, que fue como lo más caminando desde acá, o sea, horrible hasta ¿cómo allá. ¿Cómo el distribuidor? El distribuidor, ¿sabes? La entrada a La Plata por el Camino Centenario, la tenés que subís, se llama distribuidor Pedrito, bueno, Pedrito. ¿Distribuidor de qué? De autos. Ah, es como una concesionaria. ¿Una concesionaria? No, de auto. Es. Antes tiene otro nombre también. Es una cosa que se juntan el Belgrano y el Centenario ahí. Claro. Se separa en 13. Ah, ya está, ya entendí. Bueno, vamos a irnos. Bueno, fuimos a cortarlo. Y después de eso se armó. Un distribuidor de luz, no entendía. Vaya sacando sus ahorros del banco. Ay, cállate. Porque así van a pagar al FMI. Sí. En fondos buitres, así que... Bueno, vamos a irnos al final de este bloque escuchando la canción El extraño de pelo largo, que es de la banda de sonido de esta película, pero por los Enanitos Verdes. No. Sí. No es esa la que aparece. No importa, yo elegí la de los Enanitos Verdes. Versión es de... No, sí, ya sé, pero ya he dicho a Pablo que puse. Bueno, la otra. Ya está, no importa. Vamos con esa. Bueno, la próxima ya va a ser otra cosa, pero está porque. A mí me parece mejor la de sacanas del aire, sacanas. Vagando por las calles, mirando. satisfacción. Por esa mujer que siempre quiso y nunca pudo amar. Jamás, jamás. Inútil es que trates de entender, de interpretar quizás sus actos. Él es un rey extraño, un rey de pelo largo, vagando por las calles, mirando la gente pasar. FM 106.3 Radionauta. Bueno, aquí estamos. Se nos fue el programa. Yo creo que ni tanda pasamos este programa. Se nos fue todo, así que... Vamos a mandarle un saludo a Camila, que es la operadora, que nunca le mandamos un saludo. Sí, gracias. Gracias, Camila. Genial total. Vamos a contar que mañana va a haber radio abierta y conferencia de prensa de la Red Multicultural en Plaza Moreno a partir de las 10:00 a 13:00. Es por la clausura de espacios culturales. Volvió la ola de clausuras en forma de ficha. Esta vez sí volvió. Control Urbano. ¿Pero no habían clausurado Control Urbano? ¿Cómo un déjà vu esto? ¿Qué? Eso fue hace 2 años. Ay, pero yo lo vi en sí, Facebook, pero porque el otro día. El Facebook me puso, recordaba, viste, los boludo, 2 años. Hace 2 años nosotros clausuramos Control Urbano porque habían clausurado. Yo pensé que agarró la vida. No, eso para mostrar que estamos igual con esta gente. Hace 2 años que estamos en la misma discusión con Control Urbano. Hubo fuertes olas de clausura de distintos espacios. Y bueno, listo. No voy a decir más nada. Esto es mañana a las 10 en Plaza Moreno. Y el jueves es la Marcha Nacional en Defensa de la Educación Pública. En Congreso de la Nación a partir de las 5. El jueves, sí, la marcha federal. Sí. Y mañana a las 10 en Plaza Italia se convoca una marcha de docentes y estudiantes secundarios. Buenísimo. Y dos cositas más. Sí. Está hasta el 29 de septiembre más o menos, está la semana, el mes del cine nacional, o sea que en los cines comerciales, sí, 50 pesos cualquier entrada de cine nacional. Y les hago recuerdo que este jueves que viene está otra vez el ciclo en el Bar Lugosi. En 59, ¿era? ¿Pablo? 59, acá a la vuelta, 59. 11, 59 y 60. 11, 59 y 60. Ahora ya arranca cine más de thriller, con una película española, se llama El Contratiempo, que está muy buena, así que se pueden pasar a verla. ¿A qué hora? A las 8 es la convocatoria. Arrancará a 9:30. Así que bueno, nada de eso. ¿Algo más? Ni seguro, pero yo no me acuerdo de nada. Bueno, entonces podemos cerrar este último bloque que fue cortísimo y de información dura y cruda para escuchar otra canción que también está en la película esta, que las canciones son muy lindas de la película y es La Libertad de Papo. Así que bueno, hasta el jueves hasta que viene. Hasta el martes que hasta viene. Hasta el martes, jueves, ¿viste? Yo ya estoy perdida. A las 7 de la tarde en Radio Nauta. Adiós, besos. ¿A dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar. Quizás la tengan en algún lugar. ¿Qué tendremos que alcanzar? No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca la hemos pasado tan mal. No es posible, es imposible aguantar. El otro día me quisieron matar. Ametralladoras, pa pa pa pa. Yo solo quiero escapar de toda su locura intelectual. No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca.